Bienvenidos a Momentos Compartidos. Ya que este año no se puede celebrar como es debido Halloween, se nos ha ocurrido colocar unas cuantas telarañas por el estudio, disfrazar nuestras secciones, comprarnos unas cucarachas, unas serpientes y también un hombre lobo que estaba en oferta y ofreceros nuestras habituales secciones, pero eso sí, con un toque terrorífico. Tendremos, por ejemplo, Friki Monstruo Canción con nuestro compañero Diego. Merche, os hablarán de la pintura del grito. El monólogo de nuestra compañera Vicky estará dedicado al miedo. Y Ana nos va a contar cosas y curiosidades sobre las tradiciones de estos días. Además de todo ello, Sofía ha organizado un cuento terrorífico. Y yo, ya veré qué es lo que hago. Pero si os parece, arrancamos ya. Así que, bienvenidos a Momentos Compartidos. Cualquier cosa puede suceder. Bienvenido a este terrorífico programa. El origen de Halloween. Halloween, contracción de All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, y también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre. La celebración de Halloween comenzó en Irlanda hacia el año 100 después de Cristo. En aquella época, Halloween era un festival pagano que los celtas celebraban con el nombre de Samhain, una antigua palabra gaélica que significa el final de la cosecha. Según la historia, los celtas, impulsores de esta celebración, usaban máscara para huir de los fantasmas. Su oscuridad le provocaba mucho miedo, porque creían que en la noche de Todos los Santos, los muertos cobraban vida y se convertían en fantasmas, en momias, en brujas, etc. Hola, queridos oyentes, hoy os voy a hablar de la noche de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. También es la noche de Halloween. Como dijo Gregorio Marañón, nadie más muerto que el olvidado. Y tal vez esa sea la razón por la que en los calendarios el día 1 de noviembre es la festividad de todos los santos. Es el día en que llevamos flores a nuestros difuntos y aunque cada uno se acuerde de los suyos en diferentes fechas, el 1 de noviembre nos acordamos todos a la vez. Ese día la Iglesia Católica celebra fiesta solemne para todos los difuntos. Llevamos flores o las hemos llevado los días anteriores, por lo que los cementerios se ven muy coloridos y floreados, pues a pesar del sentimiento de tristeza y añoranza por nuestros seres queridos que ya no están, también se considera el día para celebrar la vida. En contrapartida, nos endulzamos con los postres típicos, huesos de santo, buñuelos de viento, castañas asadas, rosquillas, como veis, todo muy ligerito. Y también en contrapartida hemos importado la celebración de la noche de Halloween o noche de brujas. Noche divertida con fiestas de disfraces, normalmente intentando dar miedo y risa. Los niños nos dicen truco o trato, decoramos con arañas, murciélagos y demás, y aparecen chucherías por todas partes. Mires donde mires, ves el color naranja por las calabazas, acompañado del negro y el morado. Y hablando de miedo y risa, os quiero regalar un poema de un fantasma que se hace amigo de un abuelito. Si leemos entre líneas, podemos ver lo que hacen y quieren los abuelos. Lo que hacen es ayudar y lo que quieren es charlar. Les he pedido a mis compañeros varones que me ayuden. Lo ha escrito Carmen Gil, se titula El fantasma del castillo y dice así. En un paraje lejano, a 100 leguas y a trasmano, hay un castillo almenado y un fantasma preocupado. Espectro de profesión, tiene una seria misión desde hace 300 años, asustar a los extraños. ¿Y el pobre se aburre tanto? ¿A quién va a matar de espanto si en un lugar con tal calma jamás aparece un alma? Fantasma de largas zancas, no encuentra sábanas blancas que le tapen las rodillas y luce las pantorrillas. Al verlo por el castillo, con grillete en el tobillo, fantasmear de esa guisa, más que dar miedo, da risa. En una noche sin luna, más oscura que ninguna, tenebrosa, con tormenta y más truenos de la cuenta, un autobús amarillo lleva muy tarde al castillo de este fantasma locuelo a 30 abuelas y abuelos. Muy nervioso e impaciente, le dice Blas a Vicente. En este lugar tan quedo, no voy a pasar de miedo. El abuelo, muy contento, se retira a su aposento. Una habitación celeste al final del ala oeste. Después de echar la aldabilla, de guardar la trompetilla y colocarse el pijama, se mete raudo en la cama. No se oye en el castillo mosquito, mosca ni grillo. Y semejante quietud produce gran inquietud. El fantasma muy ufano ríe y se frota las manos. Voy a asustar a ese abuelo y morirá de canguelo. Y comienza en el pasillo a entonar un estribillo. Soy fantasma trovebundo y doy miedo a todo el mundo. Soy un fantasma perverso, quito el hipo al universo. Soy un fantasma horripilante, espanto al que esté delante. Blas está en su habitación, durmiendo como un lirón, abrazado a la almohada sin enterarse de nada. Porque además de rendido, está sordo de un oído. Y a pesar de tanto grito, duerme como un angelito. Si tiene el oído duro, mejor atravieso el muro. O la puerta que está vieja, y la huyo en una oreja. Entra dentro del armario y da un grito extraordinario. ¡Soy un fantasma fantoche! ¡Fantasmeo a trochimoche! Al abuelo con enojo se le abre por fin un ojo. Y me despierta de noche para hablarme de su coche. ¡Soy el fantasma del castillo! ¿Que su coche es amarillo? ¡Soy un espectro ultrasónico! ¿Que tiene asiento anatómico? Oiga usted, ¿dónde se mete? Solo le veo el grillete. ¿Por qué no sale buen hombre y me dice al fin su nombre? El fantasma, ya aburrido, pegando un enorme aullido, responde osado al envite y sale de su escondite. A Blas, cuando le ve el tipo, de la risa le da el hipo. Menudo espectro de sastre. Ay, menos mal que he sido sastre. Con unas cuantas costuras, yo te arreglo esas hechuras. Voy a ponerte un volante e irás la mar de elegante. El fantasma está perplejo y se mira en el espejo. No sé si este aspecto asusta, pero a mí sí que me gusta. Blas se sienta en una silla y agarra la trompetilla. Ven, espectro turulato, venga, vamos a charlar un rato. El fantasma y el anciano hablan de tiempos lejanos y al llegar la claridad son amigos de verdad. Deciden hacerse socios y montar un gran negocio. Hotel con pensión completa, habitación con moqueta, almena con telescopio y además fantasma propio, comedor climatizado y miedo garantizado. ¿Crees que anunciarse en radio es caro? Nosotros queremos ayudar al pequeño comercio y hemos creado para ellos un paquete muy interesante. Desde tan solo 20 euros. Sí, sí, has oído bien. Eso es lo que te va a costar una mini entrevista comercial y tres cuñas durante el fin de semana. Y a partir de ahí tenemos otras interesantes ofertas que ofrecerte. ¿Que no te lo crees? Pues sí, hasta incluso nos hemos inventado un comercio ficticio para que veas cómo podría quedar tu establecimiento. Si te interesa, si quieres saber algo más, contacta para más información en el teléfono 659-67-09-92, preguntando por Diego. Y ahora sí, este es el ejemplo de lo que podría ser tu comercio en esta, tu emisora. A pie de calle. Una forma cercana de dar a conocer tu establecimiento. A pie de calle se encuentra hoy en Navarrete para dar a conocer un nuevo establecimiento. En concreto, nos hemos venido a la calle La Paz número 3, bajo, donde se encuentra la churrería Yolanda. Y precisamente a nuestro lado se encuentra su encargada, Yolanda García. Hola, Yolanda. ¿Desde cuándo llevas abierta aquí en este establecimiento? Hola, ¿qué tal? Pues mira, parece que abrimos ayer, pero ya han pasado 2 meses desde que inauguramos. Bueno, ¿y cómo van las cosas en estos tiempos tan complicados con el dichoso coronavirus? Pues la verdad es que no nos podemos quejar, porque ya nos empiezan a conocer en el pueblo y ya vamos teniendo una clientela habitual. Pero cuéntame, aparte de churros, imagino que tienes más cosillas, que yo soy una golosona. Bueno, pues si vienes aquí te puedes poner las botas, porque aparte de los churros, las porras y los buñuelos, ofrecemos unas tartas caseras que no tienes más que ver a la pinta que tienen, bizcochos, cupcakes y tenemos además hasta una barra de pinchos. Anda, así que no solo puedo comprar para llevar, sino que también puedo venir aquí a comérmelos. Hombre, y acompañado de un buen café, un buen chocolate caliente. Y además, ya ves que dentro del establecimiento tenemos 8 mesas y una pequeña terraza para que los clientes lo puedan disfrutar. Venga, pues dime los días y las horas que se lo voy a decir a mis amigas. Pues mira, nosotras abrimos de martes a domingo. Abrimos a las 10 de la mañana y estamos aquí hasta las 10 de la noche. Y los sábados cerramos una hora más tarde, así que podéis venir hasta las 11 si es sábado. Vale, vale, pues dime tu teléfono de contacto, a ver si alguien quiere haceros un pedido. Sí, sí, mira, a ver si no me equivoco. 666-666-666. Bueno, ¿y quieres contarme algo más? Pues que si os animáis también organizamos meriendas y cumpleaños. Y que si no os lo queréis comer aquí, pues lo podemos preparar para llevar. Ah, pues mira, esto de los cumples me lo apunto para mi chiquillo. Pues nada, nena, mucha suerte y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Ahora que llega el frío y el mal tiempo, no me digas que no te apetece un chocolate bien calentito con media docena de churros. O unas porras, o una tarta casera. Ay, no sigas, que me está entrando un hambre. Pues si vives en Navarrete o sus alrededores, estás de suerte, porque ha abierto Churrería Yolanda. ¿Dónde, dónde? En la calle La Paz, número 3, bajo. Son especialistas en repostería casera y organizan fiestas y cumpleaños. Reserva ya en el teléfono 666-666-666. Oye, mejor nos acercamos y te pagas algo. Churrería Yolanda, tu punto de encuentro en Navarrete. Curiosidades. El dulce irlandés de Halloween. En Irlanda, Halloween es muy popular y mucha gente se disfraza para provocar miedo y se colocan linternas de calabaza en casi todas las casas. Un dulce típico es el Bar Brac, un bizcocho que esconde un anillo y un penique dentro. Te casarás este año si encuentras el anillo y tendrás fortuna si encuentras el penique. También son muy populares las hogueras, pues se supone que ahuyentan a los espíritus malignos. ¿Truco o trato? La tradición del obsequio o truco, trick o treat, tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra en 1500-1700 contra los católicos. En este periodo, los católicos no tenían derechos legales, no podían ejercer ningún puesto público y eran acosados con multas, impuestos elevados y hasta cárcel. El celebrar misa era una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados. Un incidente producto de esta persecución y la defensa del catolicismo fue el intento de asesinar al rey protestante Jaime I, utilizando pólvora de cañón. Era un levantamiento católico contra los opresores. Sin embargo, fue descubierto cuando el que cuidaba la pólvora fue capturado y tras hacerle confesar terminó en la horca. Esto muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra, incluso hasta nuestros días. Muchos grupos de protestantes o cultos tras máscaras celebran esta fecha, los primeros días de noviembre, visitando a los católicos de la localidad y exigiéndoles cerveza y comida para su celebración. Con el tiempo llegó a las colonias de Norteamérica esta tradición, que se fue uniendo al Halloween. El origen de los disfraces en Europa. Europa sufrió durante un largo periodo de tiempo la plaga bubónica o peste bubónica, también conocida como la muerte negra, la cual aniquiló a casi la mitad de la población. Esto creó un gran temor a la muerte y una enorme preocupación por esta. Se multiplicaron las misas en las fiestas de los fieles difuntos y nacieron muchas representaciones satíricas que le recordaban a la gente su propia mortalidad. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte. Dado el espíritu burlesco de los franceses, en la víspera de la fiesta de los fieles difuntos se adornaban los muros de los cementerios con imágenes en las que se representaba al diablo guiando una cadena de gente: papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, etc., y los conducían hacia la tumba. Estas representaciones eran hechas también a base de cuadros teatrales, gente disfrazada de personalidades famosas y en distintas etapas de la vida, incluidas la muerte, a los que todos debían de llegar. De estas representaciones con disfraces se fue estableciendo la costumbre de caracterizarse durante estas fechas. Halloween comercial. Otra de las curiosidades sobre Halloween más interesantes es que es la segunda fiesta más comercial en Estados Unidos, únicamente por detrás de la Navidad. Se calcula que en este país se gastan casi, ojo, 7 millones de dólares en esta fiesta, repartidos principalmente en golosinas, disfraces y fiestas. El fantasma Cucufate se dio ayer un sofocón, se manchó de chocolate la sábana de algodón, la metió en la lavadora, le echó mucho detergente y la lavó media hora con el agua muy caliente. Y ahora, como alma en pena, enfadado y afligido, vaga de almena en almena, la sábana le ha encogido. Le llega por las rodillas, igual que una camiseta, y luce las pantorrillas y las medias de calceta. Tiene un enorme disgusto porque de frente o de espaldas, ¿a quién va a matar de susto un fantasma en minifalda? Friki canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola amiguitos y amiguitas. Hoy es 31 de octubre, lo cual quiere decir que mañana es 1 de noviembre, con lo cual esta noche es la noche de Halloween. Una noche terroríficamente divertida, a la cual desde esta sección de Friki Canciones vamos a intentar poner una buena banda sonora a la altura de Friki Canciones. Nos trasladamos a nuestra tierna infancia. Por estas fechas solían poner en televisión la película Buenas noches, señor monstruo. De seguro que la mayoría os vendrá a la cabeza una canción que llegaba de la mano del grupo Regaliz. Dos niños y dos niñas vestidos de lo más peculiar. Ellas con una camisa de rayas verdes, igual que Herbetis, y ellos con unas camisas de rayas rojas, igual que Logroñés, que por aquella época estaba en primera división. Bueno, que no quiero hablar de fútbol. Al lío. En esta película interpretan varias canciones de terror, entre comillas, terror entre comillas, porque hasta los monstruitos del reparto bailaban con ellos. Así que os invito a que le veáis y lo paséis divertido con Regaliz y con toda la familia. Y aquí os dejamos con Buenas noches, señor monstruo, y el grupo Regaliz. ¡Feliz Halloween! Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Como Halloween está a la vuelta de la esquina, el cuadro que os voy a comentar tiene que ver con el miedo, una emoción que esta festividad despierta en muchos de nosotros. El título del cuadro, El grito, de Edvard Munch. Edvard Munch es un pintor y grabador noruego, precursor del expresionismo, por la fuerte expresividad de los rostros y de las actitudes de sus figuras. En la mayoría de sus obras refleja la enfermedad, la muerte y la obsesión religiosa que llenaron su infancia y su juventud. Y es que en una obra de arte no todo es colores, paisajes, retratos, de hecho es todo lo contrario. Es donde el artista plasma lo más profundo de sus pensamientos y de sus sentimientos, todo lo que quiere expresar y que de algún modo nos tocará alguna fibra, de forma positiva o negativa. Las obras de arte nos trasladan a lugares, momentos, historias personales y despiertan en nosotros multitud de sensaciones y de emociones. En este caso en concreto, el cuadro de Munch nos produce miedo. Así que vamos a conocer esta gran obra. Primero, deciros que El grito es el título de cuatro cuadros. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega. Otras dos versiones en el Museo Munch, también en Oslo, mientras que la cuarta pertenece a una colección particular. Antes de meternos de lleno en el cuadro, me parece interesante comentaros cómo surgió en el pintor la idea. ¿Qué fue lo que le inspiró? Cuenta que mientras caminaba por un fiordo en su país, algo sucedió. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve. Me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado, y la ciudad. Mis amigos siguieron andando, y yo me quedé allí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. El grito es su obra más emblemática, la pintó en 1893. Es una de las pinturas que más intensamente han reflejado el horror y la angustia del ser humano. La figura que aparece en primer plano expresa un terror inconmensurable, la angustia por la soledad y la desesperación por no encontrar un sentido a la vida, y su relación con el abismo queda intensamente reflejada en esta obra. El grito refleja sus propios temores y tormentos. Su fuerza expresiva la consigue por las técnicas y los efectos pictóricos que emplea, también por el colorido tan estridente y la sinuosidad de las líneas. Los rasgos del rostro desaparecen bajo el gesto. El protagonista aprieta las manos contra la cara como signo de angustia y desesperación, mientras que en un segundo plano aparecen otras personas frías y distantes, como queriendo significar que los demás no nos ayudan en los momentos de desconsuelo. El paisaje también participa en este malestar. El cielo encendido y los torbellinos parecen envolver amenazadoramente a la figura principal. Las líneas curvadas y sinuosas enlazan con el modernismo, tan de moda en la época. Los colores cálidos y fríos no están compensados. Su efecto es agresivo, ofreciendo una imagen angustiada. Claramente vemos en el rostro de la figura central del cuadro reflejado el miedo, una emoción desagradable e intensa que se da en una situación de peligro y que se manifiesta físicamente con aumento de la presión arterial y de los niveles de glucosa en sangre, produciendo un palidecimiento del rostro por la retirada de la sangre y un gesto de terror que expresa con la boca y con sus manos cubriéndose el rostro. Y bien, después de conocer esta gran obra, la pregunta es la siguiente. ¿La figura del cuadro grita o está reaccionando a un grito que escucha? En realidad, no grita tal como creíamos la mayoría durante muchos años. Lo demuestra una litografía que exhibió el Museo Británico, donde aparece una inscripción del propio autor que dice: «Sentí el gran grito en la naturaleza», lo que confirma que el protagonista de la pintura está realmente reaccionando a un grito. Y desvelada la gran pregunta, me despido hasta el próximo programa, invitándoos a que observéis el cuadro y saquéis vuestras propias conclusiones, porque el arte es algo subjetivo y depende de los ojos con que se mire. Peace. es el significado de las calabazas de Halloween? Las calabazas son uno de los símbolos más famosos de la noche de brujas, más conocida como la noche de Halloween. Aunque es una costumbre muy arraigada en Estados Unidos, ha llegado a todos los países del mundo, incluida España. Según la tradición, hay que vaciar las calabazas, hacerles una boca y ojos y meterles una vela dentro. Pero, ¿por qué una calabaza? Cuenta la leyenda que hace muchos años el diablo fue a buscar la noche del 31 de octubre a un granjero tacaño y mentiroso que acostumbraba a estafar a sus vecinos. El granjero, llamado Jack, consiguió engañarlo y atraparlo. A cambio de su libertad, el diablo le prometió que jamás volvería a buscarlo. Tras unos años, Jack murió. Fue rechazado en el cielo y después en el infierno. El diablo lo condenó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de partir, el granjero le pidió una luz para poder alumbrarse en el camino, y el diablo le entregó una brasa que nunca dejaría de arder. Jack cogió uno de los nabos que llevaba, le hizo un hueco y metió la brasa. Desde entonces, la historia de Jack of the Lantern, Jack el del farol, se hizo famosa en Irlanda y se relacionó con las celebraciones del Samhain, festividad de origen celta que marcaba la transición de apertura al otro mundo. Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, la tradición se importó en este país. Sin embargo, al no ser típicas las plantaciones de nabos, este se sustituyó por calabazas debido a un exceso de producción de ese alimento. Desde entonces, las calabazas con caras terroríficas se colocan esa noche en las ventanas de las casas para ahuyentar al diablo. Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Hacha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy vengo a hablaros de lo malo que es el miedo. Sí, sí, los seres humanos no estamos preparados para el miedo. No nos sabemos comportar con dignidad. Y no es que lo diga yo. No hay más que ver la cantidad de tonterías que hacemos cuando tenemos miedo. Sí, sí, como os digo. Porque vamos a ver, tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido extraño. ¿Qué haces? ¿Te tapas con la sábana? Siempre, y lo sabes. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que las sábanas antibalas? ¿Que si viene un malo con un cuchillo no va a poder atravesarla? ¿Se le va a doblar la hoja, no? Vaya, hombre, por favor. ¿Y cuando nos da por mirar debajo de la cama? Hombre, que ya tenemos una edad. Además, suponiendo que haya un asesino debajo de la cama, ¿qué ganas mirando? ¿Que te mate antes? Pues muy bien, fantástico. ¿Se imaginan que un día nos encontrásemos a alguien debajo de la cama? ¿Qué le diríamos? Buenas noches. ¿Qué? ¿Asesinando, no? A ver, hay que ganarse las lentejas. Pero hombre, por Dios, salga de ahí, que se va a quedar frío. Ande, suba, que va a coger asma con tanta pelusilla. Máteme en la cama, que estará más cómodo. Y yo también. Venga, por favor, seamos consecuentes con nuestros actos. Mirad. Otra reacción bastante estúpida ante el miedo es mirar dentro del armario, que ya es el colmo, claro. Porque vamos a ver, ¿a quién le cabe un señor dentro del armario? Pero si el día que planchas no sabes ni dónde meter la ropa, ¿cómo se va a meter un tío ahí dentro? A ver, esto no queda ahí. Otra situación, oyes un ruido raro en casa y te levantas, ahí, acongojado, en ropa interior. Y preguntas, ¿hay alguien ahí? ¿Pero qué crees? ¿Que si hay alguien, te va a contestar? Lo mejor es cuando llegas a la conclusión de que si hay alguien, solo puede estar detrás de la puerta del baño. Porque lo demás ya lo has registrado. ¿Y qué haces? Pues nada, asomas la cabeza poco a poco, más que nada para que si hay alguien, te dé un buen susto. ¡Ay! Otra, ya verás, vas en un coche y de repente el conductor empieza a correr, pero a correr como si fuese Carlos Sainz, pero sin el Carlos y sin el Sainz. Y tú te quedas ahí, pasmadito. ¿Qué haces? Pues lo normal, protegerte. Te agarras a la cinta de plástico que hay encima de la puerta. Ya se puede estampar si quiere, que tú vas cogido a la cinta. En esta situación, las madres lo que hacen es que se agarran el bolso y se lo ponen delante como si fuera un airbag. Os sentís identificadas, ¿verdad? Y cuando vas en bicicleta bajando una cuesta y aquello se embala. Vamos a ver, ¿qué es lo que se te ocurre? Pues quitar los pies de los pedales. Muy bien, muy inteligente. Cuando te descontrolas del todo, sueltas también las manos del manillar. Eso es, pero ¿qué crees? ¿Que vas a parar? ¿Que vas a salir volando como té? No me lo puedo creer. A ver, mira, cuando nos van a poner una inyección, ¿qué es lo que hacemos? Pues poner el culo más duro que la aguja, además, hasta rebota. Sabemos que duele más, pero es que no podemos evitarlo. Y es que el miedo nos incita a hacer una idiotez detrás de otra. Tienes que bajar al garaje y no hay luz. Empiezas a pensar en fantasmas o en si habrá alguien escondido. ¿Y qué haces? Pues cantar. Miedo, tengo miedo. ¿No lo sabes tú? Muy bien, bien, bien, bien. Eso es. Dale más datos. Venga, lanza una bengala si quieres. Madre mía, es que somos de lo que no hay. ¿Y qué pasa si vas por la calle y de pronto ves a alguien y piensas que te va a atacar? Pues te cambias de acera. Seguro que si es un atracador, pensará: mierda, otro que se ha cruzado de acera. Vaya nochecita que llevo. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Qué pasa? Que los atracadores solo atracan por la acera de los pares, ¿no? Ay, Dios mío, esto se nos va. El otro día, mirad, yo iba en el ascensor con un hombre que me encontré, que no conocía de nada. Y de repente el ascensor hizo un ruido así como extraño. Brrr. ¿Y qué hice? Pues nada, agarrarme a él. A ver, es una reacción típica de las mujeres. Debemos de pensar que los hombres no se caen cuando se descuelga el ascensor, ¿verdad? Ay, Dios mío, es que lo que no nos pase. No hay que olvidar que unidas a nuestras reacciones estúpidas están las que tienen el cuerpo por su propia cuenta. Una de ellas es temblar. Si, por ejemplo, hay un ladrón en casa y nos escondemos debajo de una manta, el hombre no tiene problemas para encontrarnos. Nos ponemos como un móvil en posición vibrador. Fíjate tú, ¡hala!, todo nuestro cuerpo ahí. Otra reacción estúpida es la de quedarse paralizado. Si viene un coche hacia ti y está a punto de atropellarte, esto es todo lo que se le ocurre a nuestro cuerpo: quedarse quieto. Mira, más reacciones que tiene el cuerpo por su propia cuenta es gritar. Claro, sí, muy lógico. Si estás friendo un huevo y se te prende la sartén, ¿qué se te ocurre? Gritar. Te pones a gritar como un loco: ¡que se me queman los huevos! Y si viene otra persona, se une a ti con sus gritos: ¡que se te queman los huevos! ¿Pero qué pretendemos? ¿Apagar el fuego a gritos? Hombre, por favor. Y luego está lo de cagarse de miedo. ¿Habrá algo más estúpido y más inútil que cagarse de miedo? Bueno, sí, morirse de miedo. Ahora, eso sí, que me esperen muchos años. Hasta la próxima, queridos oyentes. Su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas, jóvenes como ella. Aparecieron muertas, con dos perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Posteriormente se les causó la muerte con un objeto punzante en el cuello. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Así vuelve a vivir el señor de la noche.

se pensaba que podían ver las caras de sus futuros novios si miraban en un espejo mientras bajaban una escalera durante la medianoche de este día. Y se cuenta en las antiguas leyendas que afirmaban que si encontrabas una araña durante la noche de Halloween, significaba que un ser querido te estaba mirando desde el más allá. Resulta además curioso que la luna llena esté asociada a este día, ya que normalmente no coinciden. De hecho, la última vez que coincidió fue en el año 2001, y esto no había sucedido desde el año 1955. Y por cierto, también tendremos luna llena este año, 2020. ¡Hola! Otra curiosidad, el negro y el naranja son típicamente asociados al Halloween. El naranja es un símbolo de fortaleza y resistencia, y junto al marrón y el dorado, representan la cosecha y el otoño. El negro es usado como un símbolo de la muerte y la oscuridad, sirviendo como recordatorio de que Halloween alguna vez fue un festival que marcaba los límites entre la vida y la muerte. Ahora nos vamos a Nueva York, y es que el desfile de Villa Halloween es el más grande de los Estados Unidos. Involucra a 50.000 participantes y atrae a más de 2 millones de espectadores. Volvemos a los animales, en este caso a los murciélagos, que se asocian con esta celebración debido a que solían roer los huesos de mamíferos que la gente empleaba para decorar sus casas en las épocas medievales. Era tan común verlos rondando por los pueblos el 31 de octubre que acabaron convirtiéndose en un icono de la celebración. Viajamos a China, y es que aquí, en Halloween, se conoce como la noche de las linternas. Las personas cuelgan linternas con forma de dragones para guiar a los espíritus de regreso a sus respectivos hogares. Las familias suelen colocar comida y agua frente a los retratos de sus ancestros. Para la conocida película Halloween de 1978 había muy poco presupuesto, así que usaron la máscara más barata que encontraron, que resultó ser de William Shatner, de Star Trek. En el estado de Alabama está prohibido disfrazarse de cura. En Belleville, Illinois, está prohibido que las personas mayores de 12 años pidan caramelos en Halloween. Y si lo hacen, se pueden enfrentar a multas de entre 100 y 1.000 dólares. Y otra curiosidad, ahora en México. Debido a la influencia norteamericana, también se celebra Halloween el 31 de octubre. Sin embargo, los siguientes días se celebra el Día de los Muertos. Las dos celebraciones tienen similitudes, pero el Día de los Muertos tiene su origen desde la época prehispánica, cuando los aztecas, mayas, totonacas y otros pueblos realizaban rituales en honor a los dioses y a los muertos. En la celebración son típicas las catrinas, que precisamente es un disfraz muy demandado en Halloween desde hace años. Y estas son algunas de las curiosidades que espero que os hayan resultado interesantes sobre esta celebración de la muerte o del renacer, según lo veamos. Un saludo para todos. Hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Espero que os haya entretenido y os haya arrancado una sonrisa en estos días tan grises que nos toca vivir. Un poquito de colorido de vez en cuando no viene nada mal. Si os ha gustado el programa, si os apetece volver a reencontraros con nosotros, os comento que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, volvemos fieles a nuestra cita con todos vosotros, esa cita semanal de este, vuestro programa, Momentos Compartidos. Un fuerte abrazo de parte de todos los que hacemos este programa. Hasta la semana que viene. Amigos. The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind 'cause he was way behind and he was willing to make a deal.